Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco, ¿desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes, y me he dado cuenta ahora. Puede por favor, tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró y no busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Y al final cuando te encuentro, estaba soñando.